soy ningún traidor. Yo soy la piel de Judas. A bailar con los chulas. Y ahí, a bailar con los gays y los borrachos. Con las palmas arriba. Así la de noche, que ya es de día, tapa la ventana con la frazadita. Así la de noche, que ya es de día, estamos persecutados con la policía. Hace varios días que estamos tomando de tanta dureza, amor. Quemando, yo solo les pido que esto no decaiga y todo lo quede, vamos haciendo palmas. Las palmas no quede, no quede, las palmas no quede, sigue en caravana. Y ahora se puso de moda que las nenas muevan la cola. Menea, menea, menea, menea, menea, menea la cola. Soy tu chula, no puedo dormir y estoy pelado. Y baila esta cumbia. Soy tu chulo, no puedo dormir y estoy.